Esto es No eres tú, soy yo, edición número 55. Sin comentarios. Este podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos. Hola a todos, bienvenidos a la edición número 55 de No eres tú, soy yo. En estas vacaciones que tienen el programa y el blog bastante descoordinado. Ahora 3 semanas más tarde que nunca. Sí, más 3 semanas más tarde que nunca. 3 semanas ya. 3 semanas. Comemos horrible, ¿no? Pues no, si no. Contamos el hecho de que ayer, no, de que el lunes no hubo programa y debía haberlo. Sí, no, este es el de esta semana pasada, un poco tarde. Ajá, más bien. Qué disculpa. No, lo que pasa es que en estas vacaciones todos andamos perdidos. En realidad, sinceramente, no sé dónde andan Katy Lorena, por ejemplo. Ah. Les perdimos todo contacto, no sabemos dónde están, no sabemos si están lograron vivas. Huir. Lograron huir, escaparon a tiempo, ¿no? Pero en serio, estamos todos, estamos en temporada de vacaciones, en temporada de puentes. Pablo, yo sé que tiene mucho trabajo en este momento con lo que hace para ganarse la vida. Entonces, no hemos podido grabar mucho el programa, pero vamos a ver si esto se trata de normalizar. Mientras tanto, aquí estoy con Juan David, mi hermano. Hola. Para traerles el programa, porque si no íbamos a tener un motín en la página, nos iban a bombardear. Iban a venir a arrasar tu casa, me temo. Mago Puki ya estaba hablando muy en serio de venir a hacer algo por acá. Y como mi casa está tan cerquita, eso no conviene. Sí, sí, es peligroso. Entonces preferí hacer algo al respecto. Por cierto, un saludo para los fans que nos han pedido tanto que hagamos el programa y para los habituales también. A Sinister, a Pocho, a Mago Puki, obviamente. A Andrés Vargas, obviamente, que nos ha seguido mandando los correos con la esperanza de resucitarnos. Y un saludo muy especial para los muchachos de Radio Level Up, los uruguayos. Uruguayos. Que la semana pasada cumplieron un año con su programa. Ya van en el número 51. Ya no están alcanzando. 51, sí. Sí. Entonces, muchas felicidades. Bueno, listo. ¿Y por qué no has vuelto a pegar nada en el blog? Porque he estado un poquito ocupado yo también. Eso es falso. No, usted sí, ayer estuvo todo el día en mi casa viendo The New Adventures of All Christine. Sí, estaba ocupado. Eso es estar ocupado. Es muy ocupado. Estaban en una maratón de The New Adventures of All Christine. Pues sí, yo también me la vi, pero es que yo no tengo responsabilidad con nadie en el mundo. Bueno. So there you have it. Bueno, ahorita hablamos de The New Adventures of All Christine. Ok, eso no va nada bien. Ahora estábamos escuchando de entrada una canción que se llama Ready Steady Go. Estaré sordo porque no lo oí. No, de un grupo japonés que mucha gente reconoce esta canción porque fue una de las intros que se utilizaron para la serie de Full Metal Alchemist. Pero yo la puse en particular porque es mi música favorita para detener meteoros. ¿Ah, sí? Sí. Meaning what? Que en estas dos semanas, en estas últimas dos semanas, una de mis tantas ocupaciones que me ha impedido encargarme del blog y del podcast ha sido jugar Ostatakae Owendan. Ah, claro. Que es la versión japonesa del juego de Elite Beat Agents, que alguna vez habíamos hablado de él para el Nintendo 10. Es un juego con unos porristos japoneses, comienza lo bizarro desde el principio, que tienen que animar a la gente. La verdad, el juego es un poco más masculino que su versión norteamericana. ¿En serio? Sí. Wow. Porque es que esos agentes en este juego, los que de pronto no han caído, no lo conocen, es un juego que la versión americana salió, que eran unos agentes secretos, agentes especiales vestidos con traje pues tipo Armani. Hombres de negro, pero que bailan y hacen porras para animar a la gente. O sea, ya habíamos hablado de esto alguna vez, es un juego muy bizarro, pero fue sacado de una versión japonesa en el cual es un poco más normal, por así decirlo. Eso es relativo, porque en la versión japonesa son unos porristos que animan a la gente del barrio. Es en un barrio, no es más pequeño, no es a nivel mundial, para que salgan de sus problemas. La cuestión es que esto de los porristos es interesante. Yo estuve mirando porque son vestidos con lo que conoce como el gakuran, que es el traje de gala de los estudiantes, que parece un traje militar negro. Ajá. Y en Japón, lo de los porristos masculinos es muy, muy usual todavía. Hablo de todavía porque es que en Occidente era usual antes. Así fue como inició. Sí, en realidad lo de los porristas, las porristas no era una profesión femenina. Inicialmente fueron los hombres los que se dedicaron a hacer esto en los partidos de rugby. Y normalmente era uno solo. Sí, porque... De ahí el nombre cheerleader. Cheerleader, sí, porque originalmente era que en los partidos de rugby comenzaban los tipos a cantar canciones, himnos y ese tipo de cosas para animar a los jugadores. Pero eso, claro, como era una manada de borrachos, entonces había que coordinarlos. Había que coordinarlos, entonces alguna vez alguien, no recuerdo el nombre, pero se reconoce como el primer porrista, se paró y comenzó a... ¡Qué honor tan dudoso! Sí, bastante poco masculino, pero bueno, se paró en un partido de rugby por allá en 1880 y algo y comenzó a cantar y la gente comenzó a seguirlo. Entonces ya comenzaron en los partidos a utilizar esa costumbre. O sea, lo que hacía Homero en Ciudad Capital. Entonces, eso se regó por Estados Unidos, se regó por Inglaterra, se regó por el mundo, se regó hasta Japón. Y cuando en el resto del mundo comenzaron a poner mujeres, en Japón siguieron con los hombres. Típico. Sí, o sea, ellos siempre tienen que llevarme contra ellos. Sí, muy de oye, ellos. Pero entonces, o sea, que Oriente invadió Japón. That's new. Occidente invadió eso, Japón. Eso, Occidente invadió Japón. Ah, no, pero es que Japón toma lo que sea de cualquier otra parte. Eso es interesante, es una amalgama la cosa más miedosa. En todo caso, este juego, Ostat Kai Owendan, que ya salió la 2, estoy esperando a que la compres para el Nintendo 10. Sí, siempre se me olvida que tengo que ir a comprarla. Sí. En todo caso, este juego, las coreografías que hacen estos porristos en la versión japonesa es un poco más masculina, digo yo, porque las coreografías de los porristos japoneses parecen más una kata de karate. Ajá. O sea, son dando puños, son animando. En cambio, los otros... Y de entrada la música ayuda, porque es que la versión gringa tiene canciones como Skater Boy de Abril Lavigne, que no... No, le baja la testosterona. Digamos, Can't Hit de Jamiroquai, que a mí me gusta, pero no es particularmente masculina, entonces... Sí, no, en cambio la versión... La japonesa es J-pop, pero no se los pasa. Es J-pop, no, pero tiene algunas que son más pesaditas, entonces eso es porque a los japoneses también les gusta mucho el heavy metal. Entonces claro. tiene mucha inspiración de ese lado, entonces en ese sentido es un poquito más macho. No es que tenga 100% más testosterona que Elite Beat Agents, pero sí. ¿Y ese juego mejor tiene más de un save game? ¿O hay que comprar otro? No, hay que comprar otro. Bueno. No, pero se puede rejugar sencillamente. Eso no tiene ningún orden. Pero es que estos días iba a intentar rejugarlo y entré en una misión muy difícil que no pude entender. Entonces fue donde me di cuenta que necesitaba empezar desde el principio. Bueno, pero entonces vayan y revisen los que tengan de pronto un 10 por ahí, que puedan jugar juegos importados, que tengan una flashcard o algo. Vayan y mírenlo, que acaba de salir también la 2. Es un juego bastante interesante, muy bueno. Porque el otro que vamos a estar jugando en estos días para el... Izuna, la leyenda del ninja desempleado. Eso, ese tipo de juegos son los que valen la pena. Es una maravilla. Es que es eso, o sea, un juego que no se toma a sí mismo en serio. Es un... después de lo que vendría a ser el equivalente de la era Tokugawa en Japón. Sí. No, en medio de la era Tokugawa, que era la paz de Tokugawa, en la cual los ninjas se quedaron sin trabajo, porque ya todo era pacífico, ya no había nada por qué pelear, ya hasta los samuráis se dedicaron a hacer florecitas. Entonces los ninjas se quedaron sin trabajo, y estos son unos ninjas en particular que se quedaron sin trabajo, empezaron a vagar y llegaron a una aldea. Y en esta aldea, el abuelo ninja hizo enojar a los dioses, y entonces los dioses mandaron maldiciones sobre todo el mundo. Y a Izuna, que es una ninjita vestida de rosado, le toca ir a pelear con los dioses para apaciguar a los... Y que para calmar los hechizos. El estilo del juego, yo lo estuve mirando, se ve muy como el viejo Zelda de Super Nintendo. Se ve como el viejo Zelda de Super Nintendo, pero se juega como un juego relativamente poco conocido. Sí, pero muy poco conocido. De los mejores juegos de PlayStation, que era Azure Dreams. Que era un juego muy curioso porque era... No era acción en tiempo real como Zelda, sino que era por turnos, pero no como Final Fantasy, sino que cuando uno se ve como Zelda, yo he dicho siempre que Azure Dreams se puede comparar como una especie de partida de ajedrez. Yo muevo, ellos mueven, yo muevo al mismo tiempo. Mueven, sí. Exacto. Todo el mundo se mueve al mismo tiempo. Uno hace un movimiento, el enemigo hace un movimiento. Pero si tú te quedas quieto, el enemigo se queda quieto. Entonces es una batalla completamente táctica. Sí. Con el añadido de que los calabozos son semi aleatorios. Entonces eso le da una variedad muy buena al juego y es un estilo de juego buenísimo. Yo creo que es tal vez el juego más encarretador de PlayStation 1 que yo conocí. Y además la estética me recordó mucho a Naruto. Yo no soy un fanático de Naruto, pero... Pero sí, es muy anime, la muñequita llora cuando le dan un golpe y ese tipo de cosas. Es muy bueno, muy muy bueno. Entonces vayan y revisen eso. Es increíble la bulla que hay hasta ahora. Sí, pues uno supone que hasta ahora todo el mundo ya está dormido. Sí, son casi las 10 de la noche y hay motos pasando por todos lados. Es miedoso. Rayos. Pero bueno, volviendo al bajón de testosterona, porque este programa va a ser cero testosterona. Pues estoy tomando un vaso rosado que dice "We are best friend puro English in the world". Sí. Puro English. Creo que eso lo dice todo. Pero bueno, este programa va a ser bajo de testosterona porque yo te dije que íbamos a hablar del anime de niñas. ¿Por qué? Este fin de semana, me bajé un capítulo, un OVA de una serie que nos estábamos viendo hace mucho tiempo y que actualmente la temporada nueva no está saliendo en serie, sino que está saliendo en OVA, capítulos sueltos por allá cada 2-3 meses. Sí. Y pero que manera, ¿cómo es que te lo habías bajado así? ¿Cómo, hace cuánto te habías bajado el 3 y no me habías dicho? Hace como un mes y no te y había no dicho. Y no me habías dicho. Bueno, en todo caso, la cuestión es que esta es una serie que estábamos viéndola precisamente y llegamos a una parte en que dos niñas se ponen a discutir cuál de las dos va a pagar la torta de carne el que acaban de comprar. Relleno, el pastelito relleno. Y entonces le pregunto yo a Juan, ¿por qué diablos nos estamos viendo esto? Una niña iba a comprar el pastelito, pero había mucha fila. La otra, que era mucho más grande y la admira, fue y le compró 3 pastelitos, que no sabía cuál le gustaba, entonces se los ofreció. Y le dijo que escogiera el que quisiera, que le iba a comprar los 3 para ella. Exacto, que le iba a comprar los 3 para ella. Entonces le dijo, no, yo pago, pero déjame pagar a mí, no, yo pago. Casi pelean en medio del patio y luego llegó la niña del club de fotografía y les separó y les evitó una escena muy bochornosa. Eso es puro macho. Ay, María. Claro que sí. Destila testosterona. Estamos hablando de una serie que se llama María Sama Gamiteru. María Sama Gamiteru. Eso quiere decir la Virgen María nos cuida. Sí. Porque nos vigila, suena muy creepy. Sí, no, pero, o sea, arrancamos mal. Sí. Es una serie sobre un colegio de niñas y sobre la interacción de unas niñas en un colegio de niñas. Eso hace que Candy parezca Rambo. Sí, en serio, es miedoso. O sea, pero hay una cosa y es. No, que peor aún, la serie se centra en la relación de dos niñas que en ese colegio tienen lo que se llama el tema de las hermanas, que es que una muchacha de último año cuida a una muchacha menor. Entonces, y le enseña todas las reglas, comportamiento social, porque el Jardín Lilian es un hogar para señoritas. Sí. Y entonces es una serie estúpida, fundamentalmente, pero es muy buena. Tiene generador de Bloom propio. O sea, sí. Todo brilla. Todo brilla y es impresionante. Y todos son altos y delgados. Ajá, todos son altos y delgados. Y con la nariz respingada. Y a veces sueltan chispitas. Sí. Pero bueno. O sea, parecen como el musculoso este de Full Metal Alchemist, pero a toda hora. Ajá, algo así. Sí, sí, brillan. Porque, no, pero precisamente hablando de esto, porque esta serie incluso ha tenido mucha, mucha polémica y por ahí en más de un foro dicen que es una serie sobre lesbianas, lo cual están totalmente equivocados. Por lo menos como. Sí, hay dos. Pero no más. Pero no, pero. Y considerando las posibilidades, eso no es nada. Eso no es nada. Entonces, mucha gente la baja y dice que es esta pendejada y la borran. Pero a mí lo que me gusta de esta serie, y vamos a hablar de por qué nos gusta el anime de niñas, es porque es sobre los personajes. Ajá. En realidad no es sobre puro character development. Sí, aunque porque es que de hecho, a veces, y esa es una crítica que yo leí alguna vez de María Sama, y en cierta manera tienen razón, y es que hay muchos artefactos de historia que no están bien integrados en la historia. O sea, hay ciertos elementos que ellos los mencionan, los utilizan en un capítulo y jamás vuelven. Por ejemplo, el miedo de Sachiko a los hombres. Sí. Que eso lo mencionan en el primer capítulo, creo que lo mencionan en otro capítulo y ya. Pero en ese capítulo funcionó. Sí. Entonces, a nivel de historia, como macrohistoria, no tiene mucha estructura, pero uno se enamora de los personajes. Precisamente por eso, porque son personajes muy bien desarrollados, que profundizan mucho sobre qué le gusta, qué no le gusta, qué le las relaciones, miedo, que son el centro de la sí, serie. Entonces, esta, porque admira tanto a la otra y porque le da, porque tiene, es tan tímida a la hora de hablar con ella. Ese tipo de cosas que no. Porque llora cuando no le dieron chocolaticos el día de San Valentín. Ese tipo de cosas. Entonces, yo digo, puede parecer estúpido, no tiene absolutamente nada de masculino, pero es una cosa no pelea. Que. Pero es una cosa que es un cambio con respecto a la cantidad de series que uno ve por ahí en que los personajes los presentan, les ponen nombre y los matan al siguiente capítulo y nunca pasó nada con ellos. De hecho, esa es a mí la segunda serie que más me gusta. Sí. Me parece. Y yo creo que es la única serie que yo espero ansiosamente a que te bajes los programas y me los veo el mismo día. Sí. Porque de resto, yo dejo que las series se acumulen, yo dejo que. Por ejemplo, yo hace tiempo me copié por ahí una serie, todavía no me la he visto, tan así. No, esta sí es inmediatamente, no pueden ser lo suficientemente rápido. Por ejemplo, la última que te bajaste, la de ¿cómo es? La del Creador de Noir. Se llama El Cazador de la Bruja. El Cazador de la Bruja. Que me la estoy viendo por recomendación de Sinister. Yo le tenía mucho miedo a esta serie. Yo no me la quiero ver, es porque no hay sino 11 capítulos. Sí, hasta el momento. Ya acabo de conseguir el 12 hoy. Y yo sé que probablemente si me siento a ver esa serie mañana, me veo los 11 capítulos mañana y me quedo sin nada que hacer el resto del día. Esta serie me la recomendó Sinister porque yo he hablado mucho que me gusta noir. Oye, pero para recuperar un poquito de Street Cred deberíamos poner el rap de María Sama. No. Sí, pues no te demoras sino medio minuto. No. ¿Qué me tanto niego, es eso? Me niego rotundamente. Se puede poner justo aquí. No. Rayos. Bueno, en todo caso, esta serie que se llama El Cazador de la Bruja, así con ese nombre en español, es una serie que me estoy viendo por recomendación de Sinister, que me la recomendó porque yo he dicho que me gusta mucho noir y es del mismo director de noir. El tipo había dicho que iba a hacer una trilogía de series, pues tres series, que el tema principal fueran mujeres y armas. Uh-huh. Noir, obviamente, es una historia de dos asesinas. Había seguido otra serie que alcancé a ver algo, pero precisamente ahí fue donde me desanimé, porque es una serie que se llama Madlax. Me desanimé, me gusta ese. ¿Qué? Muy apropiado. Sí. La cuestión es que esta serie. Se me está muriendo el micrófono. Aló. Regresamos. Ya. Ok. Es que se me estaba muriendo. Continuamos con nuestro programa regular. Sí, es que se me estaba muriendo el micrófono. Bueno, el hecho es que esta otra serie que se llama Madlax, que es la segunda pues de esa trilogía. Es una serie que no me había llamado mucho la atención porque me vi algunos capítulos y me di cuenta que era como lo mismo. Básicamente era en otro país, con una ambientación distinta, pero la historia era muy, muy, muy similar. La historia. Pero yo creo que pues a mí me hubiera gustado, es más, me gustaría que consiguieras esa serie porque puede que el setting sea parecido, pero considerando lo interesante que se pone la historia de noir después, es probable que esa también despegue de esa manera, ¿no? Pero a mí lo que no me gustó inicialmente era que era muy derivativa. Sí, o sea, no, probablemente, realidad, pero igual, a mí me gustaría vérmela porque es que yo quedé con un problema con noir y es que me queda faltando. Sí, esa serie. Que yo dijera, listo, voy a seguir viendo Noir. Sabes que no me importa. Sí, ahora que lo pienso, deberías buscarte esa serie. Para no poder seguir viendo Noir. Sí, no me molestaría en absoluto. Bueno, pero la cuestión es que no me gustó fue por eso, porque es que los personajes eran como el mismo tipo de personaje, la asesina, la niña amnésica. Entonces, uno no puede evitar compararlos. Bueno. Me puse a ver esta, inicialmente también, obviamente porque es del mismo director, uno siente que hay una cantidad de cosas, entonces obviamente... La presentación es igualita. Sí, la presentación es muy parecida y está precisamente ahí, pero ya aquí la cosa cambia un poco, o sea, la una es una caza recompensas, la otra es la presa, entonces la mandaron a matar y por un asunto resulta defendiéndola. Y el setting es muy diferente, o sea, ya no es que van a asesinar, las historias no son historias tan oscuras como... ¿Esa es en Japón? No, es en México. ¿En México? En México. Sorprendente como me parece Japón a México. Cierto. Entonces, ¿qué? Y las historias no son historias tan oscuras, no son asesinando una persona distinta cada semana, sino que son unas historias que giran alrededor de ellas, pero casi siempre terminan defendiendo a la gente. Entonces, eso es como un cambio de tono y una cosa muy distinta que sí se nota una diferencia con respecto a la otra serie. Me estoy viendo por el capítulo 7 en este momento, de los 12 que hay disponibles. Está como muy interesante. Es un poco más esotérica. O sea, aquí sí vemos magia y podercitos por ahí misteriosos de algunas de esas personas, porque se va descubriendo pues que hay una cuestión mística, que están buscando el origen como de toda esa magia que tenían los sabios aztecas. Entonces vamos mirando. Sí, yo tengo ganas de verla, pero sí tengo que esperar que haya más capítulos. Porque, por ejemplo, me pasé lo que me pasó con María Sama. Sí. Que tú la primera vez que me pasaste la serie, me pasaste 14 capítulos y se me acabaron en menos de un día. Y me quedé como, ¿y ahora? Porque es que vos haces lo que hace León, ¿sí? Que te pones en maratón y te lo ves de corrido. Porque es que yo digo, si una serie aguanta, entonces me aguanta para eso. Por ejemplo, Samurai Champloo fue así. O sea, es una serie que yo pueda dejar de ver un capítulo, como que no me llama mucho la atención. Hay algunas excepciones, pero por ejemplo, pasa lo que pasó con el Elfen Lied yo me la vi casi que de corrido. Sí. Majoromatic me la vi prácticamente derecho. Y María Sama, eso no dio un suspiro. Lo que pasa es que esa es rara, pues yo digo que esa serie tiene algo, sí, algo muy particular que le deja a uno algo en la cabeza. Me acuerdo que las tres tarjetas SDs mías se llaman como las tres niñas de la familia Rosa, y la Palm se llama como el colegio de donde ella se estudia. Sí, o sea, entonces, te tienen... Sí, eso pasa. Bueno, porque la otra serie, vamos, sigamos hablando de series, rematemos aquí con el tema del anime, que me estoy viendo una serie ahora que está excelente, está impresionante. Es una serie que me siento a ver un capítulo y a los 5 minutos el capítulo se acabó y me doy cuenta que ha pasado media hora. Ah, es otra. Es otra distinta. Esta serie se llama Seiren no Moribito, que eso quiere decir como el guardián del espíritu sagrado. Es una serie nueva, la están transmitiendo en este momento en Japón. Es hecha por IG, que es el mismo estudio que hizo las series de Ghost in the Shell. Genial. Y aparte pues del presupuesto de la animación, y que utilizan mucha animación 3D, pero muy bien metida, no como artificial. Esa es la que esa es la que yo decía que parecía Japón. Esa sí es en Japón. Es una versión mítica de Japón. Sí. Esta serie la están dando en este momento, van 11 capítulos. Me tiene absolutamente impresionado. O sea, porque comenzando porque este estudio, IG, tiene se desvía un poco del esquema tradicional pues de los personajes anime, o sea, ojo grande, nariz respingada, no. Se ven más como los personajes de Akira, por ejemplo, o sea, mucho más. Y ellos utilizan bastante lo que son los recursos tecnológicos, los gráficos 3D. Pero los utilizan muy sutiles, o sea, no como robots gigantes en medio, sino que, por ejemplo, cuando van desplazándose por un campo de arroz, es el campo, o sea, es como un paneo sobre el campo y se ve escenario muy bacano. En Ghost in the Shell los utilizaban bastante para las interfaces de computadora y eso, que se veían muy bien, pues, sin ser intrusivas. Sí, pero la cuestión con esta serie es una serie que se desarrolla en un Japón mítico feudal, tipo Inuyasha, por ejemplo, en el cual el hijo del emperador lo va a matar el mismo emperador. Nice. Porque se descubrió que dentro de él tiene un espíritu o está poseído o algo así. Entonces, por el bien del imperio, deben eliminarlo. Y la emperatriz contrata a una guardaespaldas, que es una mercenaria que encontró por ahí, y le encarga proteger la vida de su hijo. Y que se vuele con él del palacio y que comiencen a huir. Y el emperador envió unos asesinos a perseguirlos. Voy hasta ahí, voy como en el capítulo 6. Hay 11 en este momento en el aire. La cuestión con esta serie, otra vez vamos a ver, porque esta serie, a pesar de que es un poco más masculina, es porque es una serie que se centra en los personajes. Yo alguna vez decía que los personajes, lo interesante de estos es que no son personajes unidimensionales. Por ejemplo, el emperador no es un tipo malo de bigote, tipo Ming el despiadado, que se ríe diciendo voy a matar a mi hijo, buajajajaja. Ah, pero Ming era bien. No, pero la cuestión es que, por ejemplo, en esta serie, hasta donde yo he notado, no hay nadie que sea inherentemente malo. Es como verse en la película de Toriyama. De Miyazaki. Sí, exactamente. O sea, todos tienen una motivación. El uh-huh. emperador no va a matar a su hijo porque lo odie, porque es malo, sino porque es que ellos porque son realmente de, ellos son descendientes de los dioses. Entonces, uh-huh. ¿cómo puede ser un descendiente de los dioses estar poseído por un demonio? Claro. O sea, es por el bien del imperio. Sí, sí. Los asesinos no lo están haciendo porque sean malos y se ríen antes de matar a su presa, sino porque es que es su honor el que está en juego a la hora de cumplir su misión. ¿Y no se ríen antes de matar a su presa? No. Gracias. Entonces, ese tipo de cosas es el tipo de interacción de personajes que me llama mucho la atención. Y lo que le digo, aparte de esta serie, tiene unas escenas de lucha muy bacanas, tiene unos escenarios muy bien hechos, muy bien logrados. De verdad, a veces el presupuesto que le metieron es tanto que hay escenas que me recuerdan, por ejemplo, a la princesa Mononoke. O sea, wow. La pintura de los fondos, la animación, todo. O sea, no es 100% parecido porque es que costaría millones, wow. Pero tiene detalles muy bien hechos que le recuerdan a uno ese tipo de producciones. Entonces se ve muy bien, esa es la recomendada en este momento. Nice. Para que vayan y la busquen, me la estoy viendo y de verdad que se le van a uno los capítulos en un segundo. Eso está disponible también en Fansub, porque de momento está en Fansub porque se está presentando apenas en Japón en este momento, pero está disponible en Fansub en español también, por Anime United. Si saben cómo ir a la página, allá lo pueden encontrar y lo pueden descargar. That's good. Bueno, pues dejando ya el anime de un lado, como para hablar de otras noticias, y vamos subiendo la testosterona a ver si terminamos un poco más varoniles, más machos. Tenemos una noticia que los holandeses han descubierto la mano de Dios. O sea, ellos ya vieron la luz porque inventaron la cerveza en polvo. Say what now? Cerveza en polvo. Básicamente es un polvo como el que viene como cuando vos compras jugo, Frutilla. Tang, sí. Pero cuando vos lo disolves en agua, te queda cerveza. Con el alcohol y con el gas. ¡Holy mother of God! Es impresionante. Eso, obviamente. Impresionante de la palabra. Eso es una cosa de locos. Porque imagínese las posibilidades. Echarle uno de eso a la cerveza. Eso tiene que ser de locos. Pero, o sea. ¡Wow! Hacer pan con eso en vez de levadura. Imagínense, no, pero, o sea, hay de todo. Pero están teniendo problemas para la exportación, porque obviamente eso no se puede manejar con el mismo. Pues no sé, o sea, las restricciones de eso serían un poco más difíciles para las ventas a menores y todo eso. No, yo me imagino comiéndoselo como coffee. Como coffee, imagínese echándoselo una a la boca que le estalle. ¡Wow! Hey, yo quiero, ¿dónde consigue? No, ¿en qué página de internet? De momento solo en Holanda, ¿no? Todavía no lo están malditos distribuyendo. Malditos holandeses con su maldita cerveza deshidratada. Sí, porque la otra es que, hablando de recetas raras con cerveza, esta semana también vi una noticia que me llamó mucho la atención, me pareció muy graciosa. Es que en un restaurante de Virginia están vendiendo helados de cerveza. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? No tengo idea. Porque popsicles. Porque a todos se nos ha congelado una cerveza, claro. Y se nos ha estallado en la nevera. Sí, ¿cómo no? Sí, como en el hielo. En el hielo, como está. De sí, hielo. Sí, no beban, no se coman el hielo amarillo, todo el mundo sabe eso. No se coman la nieve amarilla. El hielo snow, sí. Pero eso esta semana vos metiste una cerveza al congelador. Pero es que uno no supone qué tipo de cosas le van a pasar. A ver. Yo metí la cerveza, es más, metí dos cervezas al congelador. Sí. La saqué. La cerveza de Cata estaba bien, no tenía ningún problema. La mía era en lata, tenía un huequito. Sí. Por eso que te estaba haciendo la cerveza, me tocó meterme la lata a la boca en una man que era bastante graciosa. Vacié la cerveza en un vaso y me la tomé. Lo que no se me ocurrió pensar, y eso evidentemente fue un error grave, es que la cerveza se derramó y yo la tenía en la máquina que fabrica el hielo para el hielo del dispensador de hielo. Pero entonces, sí, de esos casos que no, yo me tomé mi cerveza, tanta. Al otro día. Mi mamá decía que el agua de la nevera le sabía rara. No, y yo no, de hecho sabía bueno. Pero es que Hidromiel, no, pero debe ser horrible cerveza no, en agua. No, sabe rico. Porque sabía bastante agradable. A mí me llamó la atención fue cuando yo llegué después de la oficina, que paso por la casa de mi mamá, paso a recoger a mi hija. Y pues tomé un vaso, pues, saqué hielo y el hielo me olía raro. Yo como... Sí, tenía un tinte. Sí, ¿cuántos días estuvo el hielo amarillo? Yo creo que todavía hay un poquito. Yo ahorita saqué un poquito de hielo y tenía su... Limpié en esa nevera con chinos. No, pero sabe bueno. Bueno. Sabe más rico de lo que parece. Bueno, el hecho es que en este restaurante, volviendo a la noticia, están vendiendo unos helados de cerveza. Congelan la cerveza y lo venden como helados. Y les están poniendo problemas. Y es que no dejan triunfar al pequeño empresario. Sí, están en contra de la pequeña empresa. Es que es McDonald's. No. Es en... No hagas eso. Bueno, la cuestión es que les están poniendo problema porque según las regulaciones de venta de cerveza, la cerveza se tiene que vender directamente del envase al vaso o directamente del envase. No, se puede manipular por fuera. ¿Quién dice eso? Pues ese es el problema. Ese es el obstáculo que le están poniendo. Ellos pensé que me ibas a decir que por el problema del licor, que porque inducía a los niños, que... Ah, es que eso es lo que todos decimos, pues, que lo hubieran luchado por ahí, pero por esa pendejada. Pues entonces, cuando en los restaurantes a cada rato sacan la cerveza para hacer una carne. Claro. Y eso no les pone problema, pero bueno. O por ejemplo, la cerveza de la casa en algunos bares, eso lo mezclan allá mismo. Sí, pero no. Pero aquí les están dando problemas, les están poniendo problema por eso. Jolly, pero bueno. Pero hablando de restricciones, ya para terminar, hablemos de restricciones estúpidas. ¿Supiste lo que pasó con Manhunt 2? Ah, sí, eso me pareció absurdo. Estúpido, pues no caigo. O sea, pero lo que me pareció realmente sorprendente es que entonces las consolas, ninguna consola quiere tener juegos adultos de third party. No, eso es lo que dicen siempre, que es que estamos apuntando a un público más adulto que a los que jugaban cuando eran niños y que ahora ya. Pero en realidad las consolas le tienen miedo a los juegos que son rankeados como adults only. Eso me parece. No, y además. No solo absurdo por ese lado, sino porque es que desde un punto de vista, digamos, de puramente de mercadeo, pues, ¿qué juego se ha vendido más que el Grand Theft Auto? Pero pero vamos a ver. Lo que pasó con Manhunt 2 es que se envió esta semana pues al comité que hace la evaluación, a la SRB, para que dijeran si era teen o si era rated R, pues restringido, o si era mature. Y no, dijeron que era Adults Only. Lo que es que Adults Only es una etiqueta bastante controversial, porque hasta el momento los únicos juegos que se han considerado Adults Only son los juegos que son directamente pornográficos y... los juegos Adults Only. Adults Only, o sea, que son directamente pornográficos o que tienen escenas de desnudos frontales, pues es una cosa muy rara. Entonces, aparte de los juegos porno interactivos, solamente creo que Phantasmagoria y Lizard City Larry habían tenido esa clasificación. No, pero en la época de Lizard City Larry no existía Cum Laude, no, la nueva. Ah, la nueva, sí. Y después del Hot Coffee, Grand Theft Auto. Pero las compañías de videojuegos, o sea, Nintendo, Sony y Microsoft han tenido siempre una política por allá escondida bajo cuerdas, que ellos no distribuyen oficialmente juegos Adults Only. Entonces, por ejemplo, Grand Theft Auto, después de todo el asunto del Hot Coffee, cuando se sacó la versión Adult Only, la retiraron de las vitrinas, de los estándares. Muy mal. Entonces todo el mundo estaba esperando, porque para computador sí. Para computador sí las distribuyen. Es que esa es la cosa. Son las compañías de videojuegos, de las consolas. Ajá. Los de computador sí han tenido muchos juegos adult only, porque todos estos juegos pornográficos han salido para PC. Para PC, claro. No han salido para las consolas. Entonces, este juego, que todos, muchos ya conocíamos la versión 1, que la versión 1 era un juego increíblemente violento, sí. Que no me imagino entonces qué fue lo que vieron en este para clasificar adult only. Si el primero era horrible y era terrible, pues yo lo jugué y era muy bueno, pero me refiero desde un punto de vista de la crítica. Yo estaba esperando bastante Manhunt. Sí, y entonces tanto fue que incluso, o sea, en Estados Unidos ya los distribuidores dijeron no, pero bueno, pero usted verá si lo distribuye sin sello oficial, que mucha gente hace eso. Distribuye así la consola no de su sello de aprobación. Pero por ejemplo, ¿se conseguiría en EB Games? Pero por ejemplo en EB Games no se conseguiría. O por ejemplo, y por ejemplo, ¿dónde lo compramos? En Inglaterra, si Conjurado dijeron no, aquí en este país no se vende ese juego. Ay, jueperra. O sea, es grave. Pero es que es Inglaterra, el gran hermano es de Inglaterra. Sí. Pero lo que te digo, es grave, es una cosa que afecta mucho los juegos. Pero entonces toda la pendejada y todo lo que la gente hablaba antes de que los juegos que ahora son para adultos, que son los adultos los que juegan y todo eso, y le tienen miedo a eso. Lo que pasa es que si con toda la controversia que ponen problemas, si en un juego uno le dispara a un niño de cabeza verde, ahora imagínese en un juego como este. Claro. Claro que yo estuve leyendo y que la cosa no es tan horrible. Lo que es que el primer nivel es un poquito exagerado, porque en el primer nivel uno es un loco que se vuela del manicomio. Y básicamente en el primer nivel uno es casi invencible. O sea, uno acaba con todo el mundo y no le pueden hacer casi nada a uno. Pero ya en los niveles posteriores la cosa se normaliza. Sí, a mí me parece como tan tonto, porque es que Pues no sé, yo compro mi consola y yo supongo que puedo jugar cualquier cosa. Sí. En particular si pagué $600 por mi PlayStation 3 y no puedo jugar Manhunt, eso es pues, como que boté la platica, ¿no? Sí, pues o sea, es eso, pues mucha gente dice exactamente que no se compre el Wii porque el Wii son juegos más para niños, que no sé Exacto, qué. que yo me compré el PlayStation 3 porque soy un serious gamer, que a mí me gustan los juegos de adultos y mi papá no me deja jugar Manhunt. Pues, No. ¿qué es eso? No, pues estamos en el mismo problema de siempre, que es que como siempre le echan la culpa a los videojuegos, entonces la gente le tiene miedo a sacar videojuegos que sean controversiales. Maldita sea. Entonces, hasta el momento no se ha dicho nada Rockstar, pues yo supongo que después de la inversión y la millonada que le han metido, lo más seguro es que se devuelvan con el código y le cambien cosas, pues para que le bajen la clasificación. Pero no sería lo mismo. Pero no sería lo mismo, sí, ahí no hay nada que hacer. También salió Harry Potter para Ya, Wii. ya Ya salió, salió. ya salió. ¿Y qué tal salió? Salió bueno. Sí, Si no es perfecto, pero salió bueno. porque yo había visto el juego, pues ya habíamos hablado incluso alguna vez del programa, que lo que hace es que es toda la escuela de Todo uno puede ir Hogwarts por todo abierto, Hogwarts barriendo. Sí. barriendo, moviendo la escoba con la varita. Ajá. Pero, ¿qué? Bien. El juego salió bueno. No, tiene algunos detallitos, pues algunos glitches, sobre todo el manejo de cámara y esto. No es un juego perfecto, pero es un juego bueno, es entretenido. Y decía en la review que para los fanáticos de Harry Potter, además que va a ser un éxito. Entonces yo quedé antojado. En IGN le dieron un 7-8. Sí, Es bueno. es Y lo que bueno. decía ahí, que para fanáticos de Harry Potter, mejor. O sea que yo creo que esa va a ser la próxima compra, ya que Majo no se va a poder. No, bueno, lástima. Pero bueno. Pero bueno, yo de pronto me compro un 10 en estos días. Estamos todavía en remojo con esa idea. Pero me vendieron el rosado. Yo quería comprarme el rosado y me lo vendieron. Pero el coral. El coral, A mí me ¿sí? gusta mucho el ¿Qué Metallic poder Pink. uno A rosado? mí el Metallic Pink me Volvamos parece más a bacano. bajar la testosterona. Queremos un de ese rosado. Ajá, en medio blanco. Bueno, yo creo que lo dejamos hasta acá. Ok. Sí, este es cortico porque está un poquito tarde y tengo Y que ir sin a el rap de editar. María Sama. No, sin el rap de María Sama. Como para poner un poquito de. Vamos a ponernos folclóricos, más bien. El rap de María Sama. No. Ya para despedirnos, enviándole los saludos a todos y esperando Y que. Armand Serna. Damos agradecido a Armand Serna. Al principio con el mensajito ya le agradecimos, pero bueno, le agradecemos de todos modos. Ok. Aparte, ahora también Le dedicamos el rap de María Sama. No, le agradecemos a Armand Serna y a Lermis Negro en www.mnhome.com por el alojamiento para el blog. Y nos envían sus mensajes, pueden escribirnos en el blog, pueden aportar, pueden firmar el mapa de Frapper o pueden A escribirnos. estocast@yahoo.com. No, a noerestu.soyyo@yahoo.com. Así es. Entonces, bueno, los dejamos hasta la próxima semana, ¿Con espero, qué? con un tema de un grupo alemán extraño. Mucha gente Pero no. muy Es un bueno. grupo muy poco conocido por acá en Sí, realidad. no, Por no es muy popular. fuera de Alemania, de hecho, es muy poco conocido. Es un grupo que se llama Subway to Sally. ¿Y cuándo le hicieron cover al rap de María Sama? No, no le hicieron cover al rap de María Sama. Rayos. Es un grupo que se fue de Alemania por allá de los 90. Es Todavía viejito está. como el 92, Sí, pero creo. todavía están vigentes. Ajá. Y lo que hacen, lo interesante, es que mezclan un poquito un rock folclórico. Con temas folclóricos, con cantos folclóricos Y no es aburridor, y no es que es lo que aburrido. pasa con muchos grupos folclóricos. No, y que lo que tienen es que utilizan instrumentos muy curiosos, utilizan gaitas, utilizan acordeones, utilizan La Unión Europea de la banjos. Marrana, o sea, lo Sí, que sea. una cosa extraña. Pero entonces es muy bueno. Este es de un álbum del 97, creo, que se llama El Van Cries. Eso Pancrais. quiere decir círculo sagrado. ¿Así? Sí. Oh. Y es un tema que se llama Untergalgen, que es como el tercer o cuarto tema del disco. Okay. Entonces los dejamos hasta la próxima semana. Chao. Chao. Like Wolken ragen schwarz zum Himmel.